Segunda parte de la música menos ligera de hoy sábado 13 de febrero, sábado de carnaval de 2010. Esto es Universitaria 104,5 FM. Los correos menosligera@uc.edu.be y el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com. Gracias a todos aquellos que se han mantenido en contacto con nosotros en estas largas vacaciones. Ya estamos de vuelta. Y empezamos la segunda parte con otro estreno 2010. Es lo nuevo de la agrupación de metal gótico alemán Crematory, llamado Infinity. Crematory está conformado por los señores Felix Stass, Matthias Heckler, Katrin Goger, Harald Hein y Markus Jilich. Una agrupación clásica con trabajos como Believe, Remind en vivo, Revolution, Klage Builder, Prey 2008, otros discos más clásicos como Act 7, Awake, Illusions, Just Dreaming, y nos traen este nuevo trabajo, Infinity. Por supuesto, su primer single promocional es el tema que titula al disco Infinity. Ahora vamos a continuar con una agrupación, con otra agrupación clásica del heavy metal alemán, liderizados por el señor Kay Hansen, que viene de Helloween. Estamos hablando de Gamma Ray. Sin más preámbulo, este es el nuevo trabajo de Gamma Ray 2010, un disco muy esperado. Ya no es tan monótono como otros, tiene ciertas particularidades. Se denomina To The Metal. I'm To the Metal, a cargo de Gamma Ray, liderizados por Kay Hansen, y mantienen su formación desde 1997, con Ennio Richter, con Dirk Schlechter y con Daniel Zimmerman. Vamos a continuar promocionando este trabajo To the Metal, bueno, en la próxima edición en vivo de La Música Menos Ligera. Les recuerdo que para la próxima semana tendremos Orgullo, Pasión y Gloria de Metallica, una hora corrido con Metallica en esperas de su concierto el próximo 12 de marzo de 2010 en el estadio de béisbol de La Rinconada, junto a la agrupación estadounidense Mastodon. Y también en el mes de marzo tendremos a Dream Theater junto a Big Elf. Esto será el próximo 24 de marzo en el Poliedro de Caracas. Dream Theater estará promocionando su más reciente trabajo 2009, Blood Clouds and Silver Linings. Y vamos a escuchar el tema promocional, Fitter. Staring down Dream Theater, escuchamos el tema Wither, es de su más reciente trabajo Black Clouds and Silver Linings. Recordamos, Dream Theater estará el próximo 24 de marzo en el Poliedro de Caracas junto a la agrupación de rock progresivo psicodélico Big Elf. Dream Theater en menos de 5 años, la tercera vez que estará en Venezuela. Ya estuvo en el 2005 en la ciudad de Caracas, en el 2008 en el Fórum de Valencia y esta vez regresa al Poliedro de Caracas el 24 de marzo. Ya está por aquí la gente de Goetia, su representante, guitarrista y fundador William Franco. Goetia, una agrupación con notables influencias del metal gótico, del metal doom, influenciado por bandas como My Dying Bride, como Anathema, como Paradise Lost. Sé que también se están metiendo un poco con la parte femenina. Por una rama, exacto. Por una rama, Temptation. Temptation, sí. Ok, ya está por aquí el amigo William y nos va a comentar un poco de la banda, de las influencias del nuevo trabajo. Y sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y por la oportunidad que me estás dando. Ok. Quiero mandar un saludo a toda la comunidad menos ligera de Valencia y de sus afines. Que es bastante amplia y bueno, ya hay unos cuantos, ya se está esparciendo. Ya está el amigo Tony Bulmaro desde Perú. Está Antonio Delgado de España, ya... Qué bien, qué bien. Mira, Goetia nace una propuesta un poco diferente, pues sobre todo nos alejamos un poco del estereotipado, por lo menos venezolano, del gótico, pues. Goetia es un poquito más agresivo, ya no se enfrasca tanto en esos riffs largos y tediosos y aburridos del gótico y esos coros también muy a lo Ethereum. No. Goetia es algo un poco más agresivo, un poco más movido. Sin embargo, sin dejar a un lado la oscuridad, pues, y el misterio que representa y que idealiza el gótico. Sí, el sonido característico del gótico. Y bueno, lo que estás diciendo quizás sea parte de la evolución de muchas de estas bandas, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. El mismo Paradise Lost, el mismo Anathema han evolucionado, han sido más experimentales, han... Sí, lo importante, exacto, hay que llevar también más versátiles, pues dentro del gótico también hay mucha agresividad, no es el simple ese gore de que hay los coros y los riffs largos y el cementerio y la cuestión, no, okay. Es algo un poco mucho más agresivo. Okay, eso en cambio en cuanto al sonido y en cuanto al contenido de Goetia. Mira, lo que son las letras llevan mucho a lo que es pérdidas del alma, mucho a lo que es llevarse dentro de sí mismo, mucho el miedo de uno mismo hacia el mundo. No sé, es un poco extraño de explicar. Claro, es gótico. Exacto, es gótico. Es el miedo de uno mismo hacia afuera. Sí, es muy la parte pero introspectiva. Las letras llevan mucho a la pérdida del alma y a todo lo que conlleva encadenarse dentro de uno mismo. Los miedos internos, los miedos personales. Okay. Y el exteriorizarlos. Pues. En cuanto... Por fin lanzaron su Lanzamos demo. El primer demo el 19 de diciembre. Del 2009, después de muchos trabajos que pasamos, muchas pérdidas. Siempre teníamos 2 semanas antes de grabar el demo y siempre se nos dio un integrante de la banda. Bueno, eso ya es un tema de largo discutir, es una realidad de las bandas nacionales durante mucho tiempo. Sí, y Goetia vio mucho bajo esa maldición, pues, pero ya gracias a Dios finalmente lo logramos con Isis en la voz y con Spencer en el teclado. Cuéntame de los temas, cuántos temas tiene. Ahorita tenemos, no tenemos todo el material totalmente listo. Estamos terminando de trabajar los temas nuevos para, Dios mediante, a finales de este año ya tenemos el disco completo. El demo consta de 4 canciones, una instrumental y las otras 3 que son las 3 con las que empezamos, pues, que son Nightmare, Devotion y My Desperate Pleasure. Goetia ha hecho, desde 2 años hacia acá, hemos trabajado en todo el material. Y ya está casi listo, pues tenemos que lo que falta es terminar de los arreglos y Isis, que es la vocalista que entró en este último año, okay, para que le coloque la voz, pues esos otros arreglos. ¿Quiénes conforman la banda, aparte de Isis? Isis es la vocal, yo, William Franco, en la guitarra, Chris Bellinger en el bajo, Anthony Vares en la batería y Spencer en los teclados. ¿Y qué, en cuanto a toques, bueno, estamos esperando? Hicimos nuestro bautismo del demo en una premiación personal del cumpleaños, pues, de nuestro baterista, pues. Perfecto. Y de ahí estamos esperando, pues, tuvimos algunos festivales que tienen por venir. Tenemos a la gente de Caracas Gótica que nos está buscando toques en Caracas y en Barquisimeto. ¿Algún teléfono de contacto, página, sí, correo? Sí, tenemos, mira, Facebook, tenemos Twitter, tenemos Twitter, tenemos MySpace, no, tenemos el Facebook, en el Facebook de la banda. Anoten todos allí, en el Facebook pueden buscarnos por Goetia. G-O-E-T-H-I-A. Goetia, exactamente. En myspace.com/goetiarock. Ahí nos pueden conseguir, ahí están los teléfonos donde pueden buscarnos para cualquier tipo de invitaciones, contrataciones, lo que sea. Y en el Twitter de la banda también, pues Goetia, ahí siempre estamos al tanto y le estamos actualizándolo pues en todo momento. De todas maneras, bueno, próximamente estaremos actualizando esta información de contacto de Goetia en el blog lamenosligera.blogspot.com. También, disculpa que te interrumpa, también tenemos en el Facebook de Goetia, van a estar siempre actualizando, tenemos el demo en descarga directa para que los que deseen lo tienen allí, lo tienen para que lo pongan donde quieran. Pues. Perfecto. Bueno, gracias al amigo William Franco. Y vamos a terminar esta entrevista con el tema Nightmares de su más reciente demo, Goetia, y el tema Nightmares. Guetia de Valencia, Venezuela, y su tema Nightmares, su más reciente demo, y forma parte de este especial de estrenos 2010 en la música menos ligera. Ya vamos a terminar el programa, el primer programa en vivo del año. Gracias al amigo Nelson, gracias. Bueno, gracias a él pudimos sacar el programa en vivo el día de hoy. También los amigos colaboradores y asistentes, está Tomaso, Ronnie, Pedro, Alexi, por ahí está Iván Moreno, el amigo William Franco por aquí, la gente de Goetia, quien les habló, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. La próxima semana, una hora corrida de Metallica en vivo, extraído de su primera parte en la gira promocional del Death Magnetic. Vamos a terminar con otro estreno, las leyendas del metal industrial estadounidense Fear Factory. Dino Cazares está de regreso en la banda y este es su nuevo trabajo, Mechanism, y el tema Power Shifter. Hasta la próxima semana.